lado esto, esto es diario, esto no es que se cierre durante varias semanas, sino que diariamente se va evaluando si efectivamente está llegando la fragata portuguesa, que en este caso lo riesgoso era que no llegaba muerta. Uno sabe que está en el mar y están las medusas, digamos, que pican y que tienen un dolor bastante desagradable, llegan muertas. En este caso, los especímenes que encontraron fueron vivos, por tanto, la precaución tiene que ser aún mayor. Oiga, intendente, ¿se conoce por qué se dio este fenómeno este verano? Bueno, principalmente yo creo que tiene que ver con el calor, ¿no? Hay muchos fenómenos, hay el fenómeno del niño, hay varias. Los especialistas dan muchos motivos, factores, a través de los cuales se ha ido corriendo hacia más al sur la migración de la fragata portuguesa. Esto comúnmente se ve en el norte por la temperatura de las aguas, pero que también se ha trasladado hacia Pichilemu, que esto es algo que se está viendo ahora. De hecho, es Pichilemu, Punta del Lobo, Pucallpamú, y tengo la información a través de los NEMI, la séptima región, que también, por ejemplo, en Duao, también tenemos que decretar el cierre de las playas. Esto para explicar a la comunidad, esto es básicamente por seguridad y también por precaución de la salud pública de las personas. Entiendo que para los turistas debe ser bien, bien complejo, pero una picada de la fragata portuguesa puede llegar a ser mortal. No, claro. Perfecto. Entonces, queda súper claro, intendente, que la prohibición es de bañarse, pero a la playa, a tomar sol, ¿no es cierto? ¿Se puede bajar? No, es prohibición de bañarse. Perfecto. Eso es lo que determina la resolución. Entonces, hay que tener cuidado y esto no ser temerario. Yo creo que el autocuidado en esto es muy importante, porque ese día no se puede estar sacando a todas las personas, sino que informándoles que lo que ocurre con una picada de la fragata portuguesa, dependiendo de cada persona, por el efecto que pueda causar, puede llegar a ser mortal. Por eso el resguardo y este decreto de la Serena Salud. Estamos conversando con el intendente Juan Ramón Godoy en esta tarde con respecto a la situación, ¿no es cierto?, de nuestro balneario principal, que es Pichilemu. Intendente, con respecto a las marejadas, ¿cuál es la situación que se va a vivir en la costa de nuestra región? También hay una alerta de marejada, esto básicamente por la alerta que da la ONEMI, y ahí también el tema es no acercarse, digamos, y no tomar acciones temerarias. Esto, si bien es cierto, no hay un malecón, sino que hay una playa colindante, la recomendación es no acercarse en esta etapa donde pueden haber marejadas. Perfecto. Quiero también advertir de algo. Esto está anunciado también para el día sábado. De hecho, yo tuvimos hace poco un comité de emergencia, porque además está pronosticado para este fin de semana, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, también una chubasco, lluvia, donde pueden efectivamente cambiar las condiciones del clima, y tenemos todas las medidas de precaución, sobre todo porque la isoterma, o palabras así, el calor, está a más altura, por tanto los deshielos pueden ser mayores. Ok, nos queda claro, intendente, queremos agradecerle el contacto para la gente que va viajando, ¿no es cierto?, que tenía planificado su viaje y que lo haga con tranquilidad. La única prohibición es de bañarse, y con respecto a las marejadas también, ¿no es cierto?, a ser precavido, a tener autocuidado. Lo conversábamos con Cristian en la semana, es insólito ver en Viñas. Eso es lo que la gente se pasea por la costanera con corriendo riesgo, no, importante. Y se expone ahí a sacarse una foto con la marca y ahí ponen en riesgo en el fondo su integridad física. Y además han habido casos también donde comúnmente hay personas que han fallecido en esas acciones temerarias. Sí, este claro. Es el llamado que hacemos principalmente a los turistas que están actualmente en el balneario, que es parte de nuestra responsabilidad de garantizar con todas las medidas de seguridad. No hay que exponerse a los riesgos. No hay que exponerse. Y nosotros nos vamos a Pichilemu, así que somos tres especímenes peligrosos menos intendentes. Sí. O sea que el Nacho no va a pagar el... No, que le tiene miedo a las medusas. Sí. Le quiere serpiar, dijo, entonces. No. Se echó para atrás. Me quedo acá mejor. Sí. ¿Eh? Ok. Pero intendente. Los proveedores son empáticos. Intendente, que le vaya muy bien. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Chao. Oye, Natalia. Bueno, a comer un cuchuflí por último. Bueno, normal. Oye, quiero saludar a... Una palmerense. Al único que siempre logra comprenderme, que es Cristian Lucero. ¿Eh? Él sí entendió el mensaje. Yo nunca... A ver, no te pongas dramático, porque solo pregunté... No, si me echaste abajo. ¿De qué sirve para la humanidad? A lo mejor alguien que quiera tener un ratoncito. Dígame, por favor. Bueno. Ok, continuamos. Otra cosa. Otra cosa, otra cosa que quiero dejar claro. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Y yo hace un tiempo le mencioné a Villegas que cuando íbamos a ir a volar el parapente, ¿sabes qué? Nadie se animaba y después quedó yo de mentiroso. Le conseguí todo el estudio. Mire, hagamos algo. Y grabemos un video. ¿Estamos todos libretas para este fin de semana o no? ¿Estamos todos libretas o usted tiene compromiso? Yo tengo un compromiso hoy día, pero mañana estoy libreta. Mire, yo voy a... Ya, tenemos las entradas para el karting. ¿Sí? Que nos regalaron. Sí, podríamos ir a echar una competencia. Ir, sí. A echar una competencia. Y yo no sé si a mí me dará el cuero para tirarme en parapente. ¿Viste el hombre que murió en canopy? Sí. Que no tenía freno, chocó a 80 kilómetros por hora. Aquí el prevencionista. Era, no, pero imagínate que se cayó un hoyo y no lo previó. Y era el jefe, el que murió, el instructor ahí que estaba con el guía. Por favor. Llamo a Natalia, ¿por qué tengo que dejar? No deje su vida en manos de Nachito Pablo. Mire, que aún tengo que dejar descendencia en este mundo, señor. Hacemos República.